Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, otro jueves más, estamos aquí en la Boombox 940 amplitud modulada, llega gracias al auspicio de la Calavera Ñata, que es Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, y también está Urban de Pro en el ente de todos y todas las hip hopas. Estamos ya empezando, es 8 de la noche con casi 10 minutos. Estábamos escuchando algo de Queen Latifah porque tengo una invitadísima especial hoy aquí en la Boombox, desde el pupo del mundo. Ya les voy a decir de quién se trata. Voy a poner una canción de ellas y de ella y van a ver de quién se trata y voy a estar aquí 2 horas conversando con ella. Le voy a sacar todo lo que más pueda para que se den cuenta de quién se trata. Un talentísimo, escondidísimo, diría yo. Pero vamos a saber de quién es. Después de esta canción les voy a presentar y nos vamos a ir en la conversación con ella. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. ¡Pum! De regreso, no sé si escuchan o escucharon o están escuchando. Estoy acá mano a mano con Razia Rutger. Estoy con ella. Bueno, yo había visto un video en el Facebook donde compartieron mucha gente este clip. Este clip es el que vi, fuera el de, bueno, no me acuerdo cuál era, pero el de Desde el Punto se llamaba el video que yo vi. Y le contacté por Facebook, estaba buscando, le contacté y ¡boom! Me contestó. Y me dice, sí, que cómo así, que ni sé qué, que ni sé cómo. Yo digo, yo quiero tener a Razia Rutger aquí en la cabina de Boombox para que nos cuente de dónde eres, cómo saliste. Me encanta tu música, te lo dije cuando hace rato atrás en los micros. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Preséntate ahí ante la audiencia que te está escuchando. Bueno, con todos saludos, les habla Razia Root Girl directamente desde el Punto Records. Y bueno, para mí es un honor estar aquí con uno de los raperos más representativos de la ciudad de Quito, que es Disfraz. Entonces yo, con todo el gusto del mundo, estoy presta a compartir con ustedes mis historias, mis anécdotas, mi música, y espero que la disfruten como la disfruto yo. Esa es. Hemos disfrutado un montón de tu música, estamos disfrutando y la vamos a seguir disfrutando. Me parece muy muy bacán las líricas que mandas, esa lírica de batalla también que tienes, es muy importante para decir aquí estoy, ¿no? Entonces, y hablábamos de esto de tu acá, esto, Razia Root Girl. ¿Qué tiene de significado todo este apodo, este acá que llevas? Porque ese, me decías que tiene como un concepto, ¿no? De mujer, aquí estoy, y de todo eso, ¿no? O sea, Razia Root Girl en sí es como una mujer empoderada, una mujer independiente, una persona que dice lo que tiene que decir y no mide consecuencias muchas veces. Pero, o sea, el objetivo de mi acá es siempre rescatar el valor que tiene la mujer en el ámbito del hip hop, de la cultura del hip hop. Entonces, por eso es el Razia Root Girl, porque siento que me identifica como lo que soy, como una chica ruda, o sea, una mujer sin control, una mujer que no tiene miedo de absolutamente nada. Y de allí viene el Razia Root Girl, o sea, una mujer empoderada, una mujer independiente, una mujer que se respeta a sí misma. Bacanísimo, me gusta mucho. Vos eres de la parte del norte de Quito, Comité del Pueblo. Exacto, siempre he vivido ahí. ¿Siempre has estado en el Comité del Pueblo? Siempre ahí en el Comité. El Comité también tiene como mucha historia en la cultura del hip hop, ¿no? Es muy... Tiene muchos exponentes de allá, hay mucha gente que le gusta, que hace, que se dedica mucho al hip hop, ¿no? Uh-huh. ¿Ahí mismo está el estudio donde estás grabando tus temas o es en otro lado el...? No, realmente sí, para grabar me toca es viajar de polo a polo. ¿A dónde estás yendo? O sea, donde yo grabo es en el Valle de los Chillos. Ya. Entonces, sí me pego un tremendo viajezote para grabar los temas, pero siento que valen la pena. Claro que sí. Que todo sacrificio que yo pase por la música vale la pena. Exacto. Y lo trato de reflejar en cada video que pueda mostrarles a los que quieran conocer de mi persona. Entonces, creo que lo poco, lo mucho que pueda hacer tiene un gran valor para mí y para mi productor. Porque esto es un trabajo en conjunto, claro, de Razia y de Doble T y de Punto Records en sí. Ajá. ¿Hace cuánto estás inmiscuida en la cultura del hip hop? Literalmente, soy nueva, por decirlo así. O sea, empecé en el 2013. ¿Ya? Pero antes, años atrás, en lo que es 2010, 2011, hasta el 12, había grabado así en la casa, yo misma con los audífonos. Claro. Y todo eso hasta que se me presentó la oportunidad de grabar donde Doble T, ya en un estudio ya, por decirlo así, ya más profesional. Claro. Entonces, literalmente yo cuento desde allí, desde el 2013, hasta por a mediados ¿Cómo te descubre, pero? ¿Cómo te descubre Doble T? ¿Cómo hace el contacto contigo y te dice, oye, me gusta mucho lo que estás haciendo, ven, yo tengo un estudio, grabemos? O sea, todo nació a raíz de un featuring. Ya. Porque yo tenía un amigo que estaba grabando donde él. Ya. Entonces quedamos en hacernos un tema, él dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabar acá. Y me llevó. Entonces él le gustó tanto lo que hice en el feed, que él enseguida me dijo, ¿sabes qué, Razia? Me gusta lo que haces, te voy a auspiciar un tema. Bacán. Me auspició el tema, me grabó y también le gustó. Entonces desde ahí me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu productor y voy a apoyarte en todo eso. Entonces desde ahí empezó este trabajo en conjunto. Bacán. Y bueno, llegó el... A veces suelen haber malos entendidos por los que tuvimos que abrirnos. Pero ya por ahí de noviembre o diciembre volvimos a hablar. Después de 3 o 4 años creo que estuve retirada de esto. Bacán. Y empecé de nuevo. Entonces allí nacen temas como Desde las Calles, desde el punto, las cosas claras. Y hay otros temas que no han salido todavía. Y bueno, estamos esperando que seguir trabajando en esto, seguir dándole música a la gente, seguir demostrando que el hip hop femenino, o mejor dicho, el rap femenino, tiene su propia voz aquí en, claro, claro, en la que ciudad. Sí, claro que sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que la mayoría de las exponentes del rap femenino han pasado por acá. Conozco a muchas de las compañeras que están haciendo rap en esta ciudad, en este país, y estoy yo muy orgulloso de haberlas tenido acá y siempre, bueno, poniendo su música en el programa. Otra vez te doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Voy a poner un poco de más de música para que la gente se vaya ambientando y seguimos conversando con Razia Root Girl. Desde el punto Records, Original Kila, yeah. Razia Root Girl. Y el corazón despierto, por si alguno de tus giles no da la de zorro. seguiré batallando por lo que siempre he luchado. El tiempo pasa, mi corazón extraña, pero tu recuerdo es el que a mí me está matando. Y no voy a permitir que esto de mis manos se escape. Y en medio de este percance, amor, regálame un chance. Pues no puedo ocultar lo que por ti estoy sintiendo. El dolor va en aumento al saber que no te tengo. Yo, parece. Ahí estamos escuchando algo de Razia Root Girl con un feat. ¿Este feat de con quién es, Razia? O sea, es un feat con alguien que ya no, literalmente ya no hace música, porque al igual, o sea, como hablábamos fuera del micrófono, llega un punto en el que todo el mundo hace su familia y se dedica a otras cosas. Ajá. Entonces nació así, como un feat. Un día común y corriente decidimos hacer el tema, el tema en sí es mío. Ya. Yo simplemente le contacté a este pan y le dije, ¿sabes qué? Te quedaría, tú cabes bien en este tema, ¿qué tal si lo hacemos? Y lo hicimos. Bacán. Entonces, quedó el tema ahí y no, y bueno, de alguna u otra manera los que escuchamos trap, o sea, lo recibimos bien. Claro. Entonces, para mí es una de las mejores colaboraciones que he hecho por, o sea, el enfoque que le damos al tema y por el flow que trae. Ya. O sea, por la melodía que le pone mi voz y los versos del, o sea, como que se compaginan las claro. voces. Ajá. Entonces, eso es lo que me ha dejado este tema hoy y también el trap en sí. Ya. Ajá. ¿Cuál es, hablando ya de influencias como el trap, ¿cuáles son tus influencias desde que empezaste? Desde que empecé. Sí, tus influencias musicales, por así decirlo. Verás, yo en verdad no me he limitado a escuchar solamente lo que es rap. Uh-huh. O sea, a mí me gusta lo que es el jazz, el blues, el pop rock, la música ópera, cosas así. Uh-huh. Pero ya hablando netamente de artistas, los que de alguna u otra manera forjaron mi pensamiento, están artistas como Estrategia, Quito Mafia, Mugre Sur, Tres Coronas, la misma Ivy Queen, Ariana Puello también, o sea, Arma Blanca, Nach, artistas como ellos. Que básicamente es como que les entiendes, ¿no? Porque es música en tu propio idioma, digamos, por exacto. así decirlo. ¿Sí, okay? Y también música, bastante música puertorriqueña, porque, o sea, las personas que escuchan mis canciones se van a dar cuenta de que yo manejo una línea súper distinta a la que se escucha aquí, o sea, comúnmente. Entonces, en Puerto Rico se maneja mucho eso, la línea de las batallas. Claro. Entonces, también tengo una buena influencia de allá, o sea, pero adaptada a mi propio estilo, claro, obviamente. Ajá. Y a tu propia realidad también. Exacto. Obviamente, sí, ¿no? Exacto. ¿Recuerdas la primera canción que escribiste? ¿Cómo olvidar? O sea, la primera canción que yo escribí, bueno, era Chama todavía. Era una canción romántica. Claro, o sea, claro. Empezando y todo. Uh-huh. Pero de ahí yo empecé con un feat así mismo. Me invitaron a participar en una canción. Yo, como era nueva, dije de una. Pero para decir mi primera canción bien escrita, podría decir que se llama Entre Tantas Palabras. Entre Tantas Palabras. ¿La has grabado ya o todavía no? No, ya está grabada, incluso tiene su propio video en YouTube. Ya, lo vas a poner igual, eso entonces, más luego de esta canción para que escuche la gente. De una. Esa fue la primera canción, entonces, que recuerdas que dijiste, o sea, esta es la que voy a... Esta es la que a mí me identifica, por ejemplo. Exacto, sí, siempre es esa canción, ya. Entre Tantas Palabras. Es como que, no sé, me hace que borde, que emane de mí ese espíritu guerrero que siempre me ha caracterizado. Entonces, yo siempre que canto, que me mando esta canción en los conciertos, es como que la siento tanto que la expreso de una manera que suena como que estuviera teniendo una batalla ahí en vivo y en directo. Wow. Sí. Ajá. Qué locura, ¿no? Es que ese es como el sentimiento que hace que el hip hop, que la cultura hace que envuelva todo el sentimiento, la conciencia, el corazón, o sea, pones todo ahí en tu música y bueno, sí lo puedo lograr entender también eso que me estás contando. ¿Qué tal los conciertos? Realmente he estado un poco alejada de eso, porque he estado dedicándome a escribir. Ya. Ya preparando videos, guiones, todo eso. Porque, o sea, lo que yo quiero es que ser yo la misma, la que mentaliza todo, o sea, no digo que la ayuda es mala, ¿no? Claro. Pero, o sea, quiero que mis ideas sean las que se plasmen en videos, en canciones, en lo que sea. Claro. Entonces... Tienes las cosas claras, entonces. Exacto, como el tema, las cosas claras. Ajá. Entonces, eso es lo que pasa por ahora. Pero no, o sea, siempre que hay la posibilidad de asistir a un evento o un concierto, yo lo hago, no tengo problema yo con eso, porque claro, igual disfruto de la música en vivo. Exacto, y en directo. Claro, sí, eso también es en común, ¿no? Es ir a disfrutar de los conciertos, de los compas, mirarles en vivo. A mí también me sucede lo mismo, sí, me gusta mucho ir también a conciertos, a disfrutar de los conciertos también. Y además que aprendes un montón, ¿no? Exacto. De cosas como lo hacen en el escenario, de cómo suenan, de cómo se puede hacer uno mismo también que quede muy bacán. Exacto, y o sea, yo siempre estoy en constante aprendizaje. O sea, ¿cómo te explico? Yo empecé siendo nada, o sea, siendo absolutamente nada. Y es la experiencia durante estos pocos años lo que me ha hecho adoptar el AK de Razia Rutger, The Original Killa. Entonces, no, ¿para qué voy a decir que no si realmente... Lo que no sabía, los potenciales que no sabía que tenía, los he sacado a flote con el rap. Claro. Entonces... ¿cómo, lo que todavía no nos has dicho de es cómo Razia Rutger se empodera del rap? Dice, esto es para mí. ¿Por qué no escoges, por ejemplo, hacer música pop? ¿O por qué no escoges hacer... no sé, otro tipo de música que no sea esta? Porque ¿cuál es el puente para poder escoger la cultura del hip hop y decir, o sea, esto es mío, así, esto es para mí? Verás, no he descartado hacer otras cosas, es más, he hecho. Ya, y son cosas personales. Pero opté por el rap, porque yo siempre he pensado que las mujeres necesitamos a alguien que nos represente. Ya, yo sé que hay muchas MCs aquí en Quito, y no solamente en Quito, sino en todo el país y el mundo entero. Pero yo quise ser esa voz, esa portavoz de las mujeres, en especial de la comunidad afro, ya a la cual yo pertenezco. Claro, claro. Y siempre me gusta rescatar que eso, o sea, que yo no tengo problemas con ser una persona de color, o sea, y que yo siempre voy a defender a la gente, a mi gente. Claro, obvio. Entonces, eso es lo que a mí más me impulsa, y sobre todo la rebeldía que siempre me ha caracterizado, de a veces sentirme frustrada de no poder expresar de otra manera que no sea con música mis situaciones, mis pensamientos. Entonces, por eso también escogí el rap como una forma de expresión. O sea, llevar mis protestas al micrófono y no a la calle con violencia. Exactamente. Yo creo que ese es el hip hop, de eso hablábamos, ¿no? De adoptar a la cultura para poder expresar toda la rabia que uno siente a veces de esas injusticias que pasa por la vida, del proceso este a veces de que no sabes cómo desquitarte, pero ahí está, el hip hop es una de las herramientas que puede uno escoger y poder desquitarse, por así decir, a veces de esas malas notas que hay en la vida que tenemos, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Bacanísimo. Oye, nos vamos a ir con un par de temas más para que la gente vaya siguiendo escuchando. Estamos ya a 35 minutos del programa. Bacanísimo estar acá. Bienvenida de nuevo. Yeah, yeah, baby. La jungla es tuyo. Háblame claro y dime, ¿qué vas a hacer? Lo que tú quieras, mami. Yo quiero de tu bien, pero no te atreves. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Como rapeo, también cuando la miro y la coqueteo. Mi pose sensual cuando agarro el mic, mi forma de hablar cuando hago freestyle. Ella dice que la vuelvo loca cuando enrolo el feeling y lo paso por toda la boca. Dice que ella me quiere de una manera que no puede explicar, y que mis ojos rojos son dos planetas que parecen chocar. Que estoy muy loco y a la vez tranquilo, pero eso lo hago para disimular, porque cuando bebo me monto arriba y estoy muy activo para disparar. Le gusta todo de mí, como prendo el hatch. El ruido de la falla cuando se la prende y de pronto me hace chis. Le gusta todo de mí, como prende hachis. El ruido de la falla cuando se la prende y de pronto me hace chis. Tu novia no se entera, dame confianza pa' que das, no se truquera. Si lo que quieres perderte en el humo de ese blog, pégate a mi cuerpo pa' que siente el calentón. Y sé, que es lo que de mi baby quiere, que yo me enrede en toda tu piel, hasta que llegue el amanecer. Que de mi baby quiere, que yo me enrede en toda tu piel, hasta que llegue el amanecer. Mi nombre es sinónimo de rap, es que en el arte de hacer rimas baño, dale ropa a la fila. Tíreme, demuestre que tienen babilla. Ustedes no hacen nada, solo provocan risa, lamones. Ustedes son unos charlones, hablan mucho de calle, pero no hay cojones. Más vale que se guarde, ando con mis batallones, dándole su mamila a todos esos llorones. Uy, racia, han azafao, porque andan de a tres, piensa que me han tumbao. Pero lo que no saben es que lo veo enredado. Sin miedo a nada, me paseo así por lao. Es que yo soy la racia para la que sea. Soy más asesina que Rosario Tijera. No se confunda, que yo no ando con el AK. A todos ustedes los sufrimos con mi labia. Representando desde el comité del rap, con temor a Dios y sin miedo al hombre. Así es que camino yo por la calle de mi barrio. Hey, la realidad del caso es que, mira, estar aquí me ha costado tanto esfuerzo y sacrificio, que por eso digo que soy la rap. Seguimos acá en la Casa de la Cultura, en la cabina, con Racia Root Girl, desde el Comité del Pueblo, para que vean el talentazo que tiene esta mujer, diciendo las cosas claras. Está acá. Estábamos hablando aquí atrás de los micros y me contaba que está por sacar un disco, que está planeando hacer ese disco. Y yo le preguntaba antes, Ala, de eso, de más o menos cuántas canciones tienes grabadas, me preguntaba. Y me dice, uy, tengo un montón de canciones grabadas, como unas 50, 60 canciones. Y ya, wow. Y con eso ya podrías haber sacado como un par de discos, por lo menos. ¿Y cuál es el por qué la situación de no sacar estas canciones? ¿Les dejas ahí guardadas? ¿Algún rato las quisiera sacar o más bien no? Las tienes ahí, las vas a tener guardadas ahí como de recuerdo. Verás, personalmente sí me gustaría culminar, pero culminar bien el proyecto. Por ejemplo, hay canciones que tú encuentras en YouTube que estaban siendo parte de un disco que estaba trabajando. Ajá. Y ese era el eslogan del disco, dándole vida a lo real, el nombre del disco. Ya. Y ahí, debido a los malos entendidos, dejé allí el tema, o sea, el disco a medias. Ya. Con unos 9 temas creo que estaba. Ya. Entonces, ahora que entramos otra vez a grabar, quería concluirlo. Ya. Pero, o sea, lo que ahora mejor quiero es empezar otra cosa. Desde cero. Desde cero, desde ya. Cero. O sea, empezar con el disco desde cero, enfocarlo en otra situación y no solamente en las batallas, porque dándole vida a lo real se enfocaba en eso. Ya. En la línea de las batallas. Claro. Entonces, ahora con este nuevo proyecto, que aún no les cojo nombre todavía, yeah, quiero, o sea, mostrar ese otro yo, por decirlo así. Uh-huh. Esa otra persona que, ese otro ser que habita en mí. Claro. Que no solamente es una mujer dura, fría, sino que también es una persona que ha sufrido, una persona que ha tenido que luchar duro. Y eso es lo que quiero que conozca a la gente. Tu sensibilidad, por eso, así decirlo. Exacto, esa es la palabra correcta. O sea, darle un giro a todo eso, un giro de 360 grados. ¿Están ya preparando, digamos, los beats? ¿Tienes ya algunas de las letras ahí ya escritas? ¿O todavía están ahí en el proceso del plan? Verás, o sea, yo de mi parte, yo ya tengo, o sea, la mayoría de las ideas ya construidas. Uh-huh. Ya lo que me tocaría hacer es enfocarlas, o sea, darles vida. Yeah. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en ese momento. O sea, dándole vida a cada una de las historias que quiero narrar en el disco. Uh-huh. Y en cuanto a los beats, o sea, todavía primero quiero trabajar las letras de manera a capela, por decirlo así. Yeah. Ese es el proceso tuyo, entonces, ¿no? Primero escribimos y después pasamos a escuchar el beat y subirnos en la pista. Exacto, o ya. Sea, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Uh-huh. Escribiendo, tomándome el tiempo necesario para pensar, o sea, vivir. Uh-huh. y de allí adoptar experiencias, o sea, anécdotas que me sirvan para transmitir en cada uno de los temas que estoy trabajando. Igual la línea de los videos se va a manejar súper diferente, porque tú vas a escuchar un tema con un video súper diferente. Uh-huh. Ya, y en sí el video es lo que yo quiero transmitir. Claro. O sea, el video va a contar la verdadera historia detrás de la canción. Las imágenes, claro. Exacto. Ajá. Entonces, eso es lo que me interesa más ahora. O sea, construir un tema y adaptarlo al video también. Claro. Y que entre los dos se conjuguen y cuenten lo, transmitan lo que quiero transmitir en cada uno de los tracks. Ajá. Los clips, la producción de los clips, ¿a cargo de quién están? Manejando tu, por así decir, tu imagen, ¿no? O sea, verás, Punto Record Producciones, digámoslo así. Ellos son los que manejan todo. Todo, desde lo que la es. Producción musical y la visual también. Ajá. Oh, ya. Entonces, digamos, son completos ellos ahora, como tus representantes, por así decirlo. Sí, o sea, el que es mi productor es el encargado de todas estas situaciones, de los videos, de los audios, o sea. Él es el que le da vida ya de una forma materializada. Buenísimo. Ajá. Bacancísimo, ¿no? O sea, eso es... Tener como a todo un equipo detrás de uno es como un poco más relajado, porque uno ya no se preocupa mucho de, bueno, buscar una productora de visual, ajá, buscar un estudio de grabación y, bueno, las pistas. Entonces, yo creo que estás hecha ya, entonces, ahí, ¿no? En ese ámbito podría decir que sí. Claro. Lo que me tocaría trabajar más es lo que es la promoción, porque puedo tener todos los juguetes, pero, o sea, necesito acceder, como quien dice, al mercado. O sea, claro, que la gente me conozca más, o sea, uh-huh, sepa quién soy. Claro. No es tan difícil, con ese talentazo que tienes, no es tan difícil que la gente te empiece a conocer ya y que te empiece a invitar a conciertos, festivales y a un montón de cosas en donde los artistas en la actualidad... han salido del underground un montón de gente que venía arrastrando un proceso de hace 5 o 6 años y ya están en festivales grandes, ya están sumándose a telonear a bandas internacionales, y yo creo que no es imposible para ti con el talento que llevas, ¿no? Es que por eso quiero trabajar este disco de una manera ya más seria. Uh-huh. Para que ese sea mi carta de presentación. Uh-huh. O sea, decir, ¿sabes qué? Mira, observa mi trabajo, esto es lo que hago, claro, esta soy yo. Exacto. Entonces, de allí sí poder trabajar ya de una forma más seria en festivales, en eventos, en lo que sea. Uh-huh. O sea, respaldando mi trabajo. Claro. O sea, dándoles a conocer mi palabra de mujer y mostrándoles lo que yo hago. O sea, eso es lo que quiero. Bacanísimo. Oye, nos gustaría que nos deleites algo en vivo. ¿Habrá chance? ¿Qué canción puede ser que nos puedas aquí ahorita hacer algo en vivo? ¿A capela o como quieras? No, con una pista, claro. Aquí tienes una pista, ¿no es cierto? Sí, por ahí tengo una. Dale, entonces una nos pista. Vamos con algo en vivo, ¿sí o qué? Dale, de una. De una, esa es. Estamos acá en la Boombox. Esto va a ser en vivo con Racia Root Girl desde Comité del Pueblo, desde el Pupo del Mundo, desde Ecuador, desde aquí, desde Código 593. Escucha, esto es en vivo, Boombox en la casa. Yeah, oye, en vivo y en directo, Racia Root Girl, desde el punto récord, doble en los controles, una vez más. Poniéndoles en claro quién es lo original. Quizá doble te cambiame el tempo, pa' que veas que fácil la reviento. En 4 años no he grabado y no me bajan del asiento. Ando dura como un coco y en la pilla no lo suelto. Que me pasen los pasos y que siga el procedimiento. Y me tiraca, conmigo no te me pongas brava. Que si tú bajas aquí, tú aquí el loco se te baja. No soy electricista, pero la luz se te apaga. Y como dice, quieres duro, entonces vamos, barra, barra, barra. Novela R.A. que pase doña Nicole, te adelante la Navidad pa' que tú veas como es que esa negra te pasea, y a diferencia tuya me trepo en el ritmo que yo quiera. Doble, que yo soy la que salió del hombre, pero que no se me encorren cuando vean que bato el cobre, porque ya sea la duraca, los tiros no se le escapa. Si quiero entrar al punto, entonces vea que me pagan pa' que vea como es que la vacilamos en Quito, desde el Comín de los Danza hasta el Valle de los Chillos. Se juntan todos para que yo les pase el cepillo, pa' que yo bien y se miran como le saco brillo. Yeah. Por eso me destaco, porque no hago lo mismo. Siempre cambio la fórmula y la adapto a mi estilo. Pero tranquilo, chat, ustedes saben momentismo. Pa' llegar a los 40 y quedarse como mis hijos. Me siento como una super star en NBA. Como la Jordan del rap, metiéndole suspenso al game. Como Bonnie and Clyde, hey, como Scarface, dándole vida a los Real Reload desde el punto B. Me monto en la de gallo, que si yo los días vieja. Me introduzco en esa selva como carne pa' la presa. Los años son vejez acompañados de la experiencia. Pero no sé el reflejo de raperos como Vespa. Entonces si le doy, le cambio la actitud. Porque esos sales de grandeza aquí se le apaga la luz. Repartiendo casi un vaso desde Quito al Tumbuctú. Dejándole a todos saber quién es la verdadera luz. Desde el punto récord, me gusta mi gente, demostrándole que en el punto récord cambiamos el mundo todo un poquito. Yo espero que esta canción haya sido sagrada. Y pues, nada, eso quería compartir con ustedes un poquito de lo que es Rocha Gutiérrez. Está en la casa, esto es en vivo, brutal este tema, bacantísimo. La batalla que tiene ese coraje para decir las cosas como deben ser y también estos códigos que manejas, ¿no? Me gusta un montón, me parece bacantísimo lo que estás escribiendo, emanando. Impresionante, sí, bacantísimo a los tiempos escuchar este rap muy de batalla, muy combativo, desde una mujer así súper guerrera, ¿no? Afro, es que, representando. Ajá, eso es lo que abarca Racia. O sea, una mujer que lucha, pero siempre está defendiendo sus principios, o sea, y sobre todo siempre está poniendo en alto a la mujer. Ya, o sea, la idea de estos temas, de temas así, no es batallar con alguien más, sino las batallas son conmigo mismo. Claro, exactamente, eso es lo que iba a decir también, que las batallas hay que ganárselas a uno mismo, ¿no? Exacto. Es por ahí, es a veces esa es la rabia que uno tiene, a veces con uno mismo, de sentirse un poco impotente, y el rap es lo que hace que se desvanezca toda esa rabia también. Uh-huh. Y por eso temas como Desde el Punto, Entre Tantas Palabras, Amigos Escrito Enemigos, You Can Stop Me, The Original Killa, o sea, son temas que manejan la misma línea, o sea, las batallas, pero con diferentes perspectivas. Uh-huh. ¿Tú eres oriunda de dónde eres? Yo soy de aquí. A mí me cachan de aquí, pero, o sea, por mi forma de hablar, bien arrastrada a veces. Ajá, por eso te preguntaba. Parece que soy de Ibarra. Ajá, de la parte del Chota, de por ahí, ajá, ¿sí o qué? Sí, me han confundido del Chota, de Esmeraldas también. Ya, claro, o sea, obviamente. De donde hay gente negra, de allí me catalogan. Qué bacán, qué bien, o sea, qué orgullo tener a una mujer afro diciendo las cosas como son. Me parece muy bacán tenerte acá en la radio. Me parece que vas a llegar muy alto definitivamente. Tienes un talentazo, tienes mucho todavía que decir. Esperamos que apenas tengas el disco nos traigas para poder tenerlo acá y poder que la gente escuche tu música. Ese es el objetivo, o sea, que todo aquel que desee escuchar mi música puede hacerlo, y eso es lo que vamos a hacer, trabajar un buen disco y darle la promoción que se merece. Pues también. Entonces, en eso estoy, y esperen que el que espera desespera, pero al final tiene su recompensa. Esa es. Nos vamos a ir con más Muca de Racia Root Girl y regresamos aquí en la 940 Amplitud Modulada. Original Killa, desde el punto récord. El mono sabe el palo que trepa, y a pesar de todo siempre se arriesga. Ganas y apuestas, si pierde la experiencia te queda para abrir más de una puerta. El mono sabe el palo que trepa, a pesar de todo siempre se arriesga. Ganas y apuestas, si pierde la experiencia te queda para abrir más de una puerta. Con calma, chato, salta de nuevo. muevo a la pista, la quila. Aquí no llamo a nadie porque sola rompo fila. Desde el punto cero se arma el drama de esta perra, dándole vida a lo real. Vamos a formar la guerra. El tipo me conoce y con él las cosas son claras, pero yo entré al punto pa' ponerlo a todos en raya. Le molesta mi presencia, háganle reverencia. Le experta en su ciencia, lírica, consistencia. ¿Y qué le duele? Que yo siempre rompo las leyes, me manejo sin papeles. En caduco o vigente he vivido cosas que ni siquiera imaginan y quieren hacerme un lado, porque nací con vagina. Hablando claro, en esto marco la diferencia. Y no soy menos femenina porque ahora se arrapera. Ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Quien mucho abarca, poco aprieta en la calle. El mono sabe pa' lo que trepa, y a pesar de todo siempre se arriesga. Ganas y apuestas, si pierdes la experiencia te queda para abrir más de una puerta. El mono sabe pa' lo que trepa, a pesar de todo siempre se arriesga. Ganas y apuestas, si pierdes la experiencia te queda para abrir más de una puerta. Apuesto soy yo cuando estoy dispuesta a quitarles la careta a los que contra mí inventan. Y sé que esto les molesta cuando la rea se inyecta. Me luzco en la pista metiéndole más Racia Root Girl, aquel dama, doble T en los controles. Especial dedicación para aquellos que día tras día tienen la tarea de sacar a su familia adelante. Yeah, punto record. De la calle soy, de la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. De la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. No tengo nada que ocultar, soy libre como lo es el viento. Lo que siento no lo silencio, porque a través de esto somos las portadoras del mensaje verdadero a las que llaman locas. Esa es la voz que escucha el pueblo, mi voz toma peso, porque todos somos iguales. Blancos, negros, cholos, lesbianas, homosexuales. Hablo por los que se quedaron solos, igual que yo, con una madre soltera que a la vida no le dijo que no. Yo también sufrí, por supuesto que lloré, y como ustedes tuve problemas, pero me levanté. Y hoy demuestro que a pesar de las adversidades sigo siendo la misma muchacha con los mismos ideales. Tengo panas que por la calle ofrendaron su vida, y otros tantos encerrados por su familia porque quieren sacarlas adelante como lo haría yo. Por eso expreso todo esto en el micrófono. De la calle soy, de la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. De la calle soy, de la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. Es un día más y la batalla no da paz, igual lo intentarás, porque la vida es en su vida y ya no da vuelta atrás. Como no va hacia atrás el tiempo que se perdió, como la cometa que se fue y nunca más volvió. Es una ruleta de la suerte, vida o muerte, quédate inerte. Lograrás caerte arrastrando cual serpiente, como muchos quieren verte. Pero tú miras hacia el frente, si te caes te levantas, pero cada vez más fuerte. A pesar de todo y todos, aunque incomodo con mis modos, no cambio de tono, no soy todo mi micrófono. Yo no olvido ni perdono, solo asumo y reacciono. Me llevo la enseñanza de cada herida que me cargo encima. Recogí los retazos de mi alma y los remendé con rimas. Y los remendé con rimas. De la calle soy, de la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. De la calle soy, de la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. Directamente desde el barrio para tu oído. Escúchalo, la calle es nuestra escuela. Aprendimos a mirar hacia adelante, a pesar de las caídas, las falencias y las adversidades. Con fin. Dios y sin miedo al hombre. Así es que camino yo por la calle de mi barrio. Ey, la realidad del caso es que, mira, estar aquí me ha costado tanto esfuerzo y sacrificio que por eso digo que soy la raza. Hoy estoy regresando otra vez acá con Racia Root Girl. Estamos ya una hora más conversando, mucha música que tiene. Estábamos ahí tras los micros hablando sobre los tips de cómo componemos los MCs. Entonces yo decía, tú tienes que tener ahí tu truco también, ¿no? Como todos. Bueno, no te estoy diciendo que lo reveles todo el truco de cómo compones, pero sí de que le digas al audio escucha, a la audio escucha, ¿cómo hace para componer Root Girl? ¿Tiene algún método en especial o específico para poder componer tu música? O sea, depende de la situación en la que me encuentre. Por ejemplo, hay veces en las que, o sea, necesito escribir porque tengo, por ejemplo, establecido una fecha para grabar. Ya, o sea, estás presionada y tienes que escribir más o menos. Sí, entonces cuando me veo en esa situación, no cojo el esfero ni el cuaderno. Ya. Sino simplemente el teléfono, los audífonos, enciendo el programita, pongo la pista y voy haciendo freestyle. Yeah. Y si me gusta, lo dejo, y si no, repito esa parte y así. Y así es como he escrito algunas canciones. O si no, otras es cuando, no sé, así mismo no quiero escribir, coger lápiz, porque no me gusta mucho eso. Solo me pongo en la pista, los auriculares y voy improvisando y me voy aprendiendo. Voy aprendiendo. Entonces, así fue como escribí una canción que no tiene nada que ver con el rap ni con lo urbano, es un pop. Ya. Entonces así fue como nació. Ya. A raíz de un freestyle. Buenísimo, ¿no? Uh-huh. Buenazo. Pero yo creo que también depende mucho de a qué va dirigida la canción, ¿no? Digamos, yo escuché un par de desamores, de amores, de tiraderas, entonces también, o le aplicas a todo tipo de canción que lo has. Verás, realmente ahora sí puedo escribir canciones de amor, ya, porque ya viví lo que es el amor. Pero antes no. Antes no podía hablar de amor porque no, era un sentimiento que yo nunca había sentido ni había vivido, y no podía coger y mentir al respecto. Por ejemplo, yo tengo una canción que habla de un amor, pero es de un amor de amigos, o sea, ¿me entiendes? Es la canción, básicamente es como que yo le digo a mi amigo, o sea, no importa que nos abramos, pero yo siempre voy a estar aquí. Pero tiene, o sea, como que se enfoca en un amor más ya más profundo entre dos, o sea, y toma otro rumbo, pero solamente yo sé el significado. Entonces, más o menos así van mis canciones. Y lo de las guerras, eso sí ya es como ya mío. Y eso sí es escrito porque lo he vivido, lo he sentido y todo eso. Entonces, ahora lo que quiero hacer en cada tema que vuelva a grabar ahora es transmitir lo que he vivido. Ya no quiero estar generando controversias, guerras que no van al caso, pues, y quiero eso, cosas reales, quiero darle vida a lo real, eso es lo que quiero. Es que más que todo cuando tú hablas de cosas que te pasan a ti, muchas personas se sienten identificadas antes que en una tiradera porque en una tiradera es como que te vas a un público específico, pero con una experiencia propia tuya, yo creo que muchas personas se llegan a sentir identificados con eso. Por ejemplo, ahí está el tema de Desde las Calles, que es una conexión comicista a Aquel Dama. Ya, entonces, hicimos esta canción, o sea, en sí la idea fue mía, y yo le invité y le dije, entonces, así nació la canción. O sea, ¿cómo te explico? La canción, antes de que fuera el tema Desde las Calles, se enfocaba en otra cosa, ya. Entonces yo fui al estudio y le dije a Doble T, sabes que no tengo nada escrito, y así todo fue freestyle. En sí, el coro y mi chanteo o mi rapeo fue un freestyle. ¿Eso del freestyle lo aprendiste con el tiempo o crees que ya es algo innato con lo que viniste? No, yo creo que eso perfeccionamos con el tiempo. Porque es algo con lo que posiblemente yo puedo decir que sí nací, pero no sabía que lo tenía, entonces lo perfeccioné en el camino. Sí, eso podría decir, lo perfeccioné en el camino. Estábamos hablando también acerca de dónde grababas, que es Punto Record. Uh-huh. Eso me estabas comentando, que ahí grabaste casi la mayoría de tus temas. ¿Y qué canción o qué tema tuyo no entra en esa producción de Punto Record? Tengo algunas que no entran. Por ejemplo, hice un trap con unos amigos que se llama Imagínate. No entra. Hay un tema de trap igualmente que se llama Move Your Body con otro amigo, tampoco entra. Un dancehall que hice, tampoco entra. Wow, has hecho un montón. O sea, has hecho trap. Ella has es hecho... muy versátil en lo que es a nivel musical. Es por eso es muy interesante el lo que estás haciendo, porque no te cierras ante un no tienes una visión muy cerrada ante lo que es la música, lo que es el solo el rap o solo el hip hop, sino más bien amplías mucho el espectro y dices, wow, a mí me gusta eso voy a probarlo, así. A mí me gusta eso, entras a una tienda y coges todo, así no vas solo a la sección femenina, sino vas y coges todo lo que está en la tienda, y eso es que muy bacano. Eso es lo bacano de la música, o sea, imagínate, cada canción mía tiene una anécdota propia, o sea, ¿cachas? Por ejemplo, el danzal que hice, así mismo fue puro freestyle, o sea. Wow. O sea, todo es puro freestyle, o sea, en la mayoría, últimamente. Uh-huh. Solo me he metido al estudio mientras el pana me componía ahí la pista, me armaba la pista. Yeah. Íbamos así, igual sentada como estoy aquí, iba grabando. No, eso no me gusta, borra. Y así terminamos el tema. Y me gusta porque es un tema fresco, o sea, y yéndome por otro lado, es un tema con el que yo podría salir si yo quisiera. Claro, dándole claro. La promoción. ¿Lo tienes subido acá en el internet o no todavía? Por supuesto, por sí. Supuesto. Lo vas a poner entonces para que la gente escuche y de ahí venimos a hacernos con un tema en vivo, ¿te parece? Otro más. De una. Dale, bacanísimo estar acá. Súper bien acompañado. Estoy con Ruth Girl a la 1 en punto y a las 11 en punto estoy con la Nico Madame Pro. Esto es Boombox en la casa. Todavía te pienso, todavía te siento. Mexicana, te extraña. Me mata el suspenso, quiero de tu cuerpo. Y la mente se me daña. Todavía te pienso, todavía te siento. Mexicana, te extraña. Mate suspenso, quiero de tu cuerpo. Y la mente se me daña. Mis amigas dicen que tú no eres para mí. He sufrido mucho y no merezco estar así. Pero lo que ellas no saben que muero por ti. Y que esta noche necesito de ti para darte todo lo que quieras, baby, te lo voy a dar. Sin miedo a nada, baby, me voy a entregar. Solamente quiero que tú te dejes llevar. Y todo lo que haga, baby, sé que va a gustarte. Sé que tienes otra, baby, eso me da igual. No soy como otras, no me puedes comparar. No sé qué me hiciste que no te puedo olvidar. Los días siguen pasando y el dolor me va a matar. Todavía te pienso, todavía te siento. Mi cama te extraña. Me mata el suspenso, quiero de tu cuerpo. Y la mente se me daña. Todavía te pienso, todavía te siento. Mi cama te extraña. Me mata el suspenso, quiero de tu cuerpo. Y la mente se me daña. No sé qué tú quieres, qué es lo que pretendes. Aquí tú me tienes, pero no te atreves. Yo pierdo la esperanza, mi corazón se lanza. Aunque el tiempo avanza, mi mente no se cansa. No sé qué tú quieres, qué es lo que pretendes. Aquí tú me tienes, pero no te atreves. Yo pierdo la esperanza, mi corazón se lanza. Aunque el tiempo avanza, mi mente no se cansa, babe. Háblame claro, bebé. Y dime si vas a regresar, que yo. Todavía te pienso, todavía te siento. Mi cama te extraña. Me mata el suspenso, quiero de tu cuerpo. Y la mente se me daña. Todavía te pienso, todavía te siento. Mi cama te extraña. Me mata el suspenso, quiero de tu cuerpo. Y la mente se me daña. Otra vez. Yeah, yeah. Regional. Get now. Yeah, yeah. deja la tosela de you, lo que quieren es bailar. Tira mensaje directo apuntando al igual. Para que su marido no joda, apague el celular. Porque ellos saben que esta noche es mesa. Llega la tosela, baby, lo que quieren es bailar. Tire mensaje directo apuntando al igual. Para que su marido no joda, apague el celular. Yeah, porque tú sabes que esta noche es la lista. Cógelo con calma, nigga, don't stop. Le gusta la gata que sea como yo, porque lo mío es fruit, baby, so what up. Detente si vienes a hablarme de love. De lunes a jueves el nene se pierde, pero llega el viernes a su casa, no vuelve. Si tiene problema con ella, resuelve. Pero está claro que a mí no me envuelve. No le gusta soft, le gusta slow. El cuarto nos llama con wines and rose. El nene caliente y la baby en on. Quiere que se repita la ocasión. Le gusta la mala y llama a raza, porque en la calle sabe que soy bravo. Una tipe palabra la que nunca falla. Conmigo a la buena, nos vamos a la mala. Papo, desde hace rato en la disco te estoy mirando. Ando con par de gatos sueltos vacilando. Dime qué tal si esta noche hacemos un trap y después nos olvidamos. Hey, le digo papo, desde hace rato en la disco te estoy mirando. Ando con par de gatos sueltos vacilando. Dime qué tal si esta noche hacemos un trap y después nos olvidamos. ¿Qué fue? Llega la tosela, baby, lo que quieren es bailar. Tire mensaje directo a computadora y lugar. Para que su marido no joda, apague el celular. Porque ellos saben que esta noche es mesa. Llega la tosela, baby, lo que quieren es bailar. Tire mensaje directo a computadora y lugar. Para que su marido no joda, apague el celular. Porque tú sabes que esta noche es Lady Star. Pasada la tosela, la baby se activa, pero que no jodas, somos impulsiva. Viene para la disco, ninguna se fila con flow asesino y porte de diva. Ninguna se deja, si andamos suelta, tumbándole la movie el que inventa. Todita casa con aire soltera, porque está claro, la noche es nuestra. Los gatos te miran y quieren quedarse esta noche contigo. Ey, pero no te preocupes, tranquila, que tú tienes tu marido. No está pa' cualquiera, está potrona, camina a paso fino. Yeah, con un flow de traqueta, lo gris, el da blanco y no vendo kilos. Yeah, yeah. Esta noche yo tengo ganas de querer enredarme en toda tu piel. No te preocupes por tu gata, que disimularse me da muy bien. Llevo a la disco y la gata lo que quieren es parir. De aquí no nos vamos hasta que salga de la munir. Si ella está triste, entonces prendemos el hachís. Y si lo que quiere es que le mezclemos con poco el lick. Llega la tosela, baby, lo que quieren es bailar. Tire mensaje directo a computadora y lugar. Para que tu marido no joda, apague el celular. Porque ellos saben que esta noche es mesa. Llega la tosela, baby, lo que quieren es bailar. Tire mensaje directo a computadora y lugar. Para que tu marido no joda, apague el celular. Porque ellos saben que esta noche es mesa. Estamos otra vez acá en vivo, casi, estamos a 1:20 de la noche, estamos a 9:20 de la noche, del día jueves, ya terminando el mes de mayo, estamos entrando a junio, así que pónganse en pilas, hay un montón de eventos, estamos ya empezando la gira, esta semana nos vamos para La Tacunga, así que toda la gente que esté en La Tacunga nos espere, el 8 estamos en La Tacunga. El 15 estamos en Riobamba, el 22 estamos en Guayaquil y vamos a terminar en Cuenca el 29. Todas las fechas están en el Facebook de Boombox o también de Mugre Sur, así que pónganse en pilas, vamos a estar en su ciudad con toda la gira nacional de Mugre Sureate, el nuevo disco, pónganse en 11. Estábamos escuchando algo en vivo de Rasia Root Girl, estamos con ella aquí en vivo. Oye, ¿qué tan difícil es para Rasia Root Girl estar como MC en la cultura del hip hop en el Ecuador, en Quito? ¿Qué tan difícil se te ha hecho hacerte notar, hacerte ver, hacer crecer tu música? Bueno, eso ha sido un poco complicado por la línea que yo manejo. Porque la mayoría de MCs de Quito son muy frescos, por decirlo así. Uh-huh. Tienen un flow muy light. Ajá. Entonces como que mi flow es un poco más hardcore. Claro que sí. Entonces yo enfoco mi línea va por otro lado y entonces es como que no es muy aceptada por los que no están acostumbrados a escuchar esta clase de de música. Entonces, sí se me echa un poco difícil, pero nada es imposible. Claro, jamás. En tu casa, tu familia, el primer círculo tuyo, ¿qué opina? ¿Qué dice cuando escucha a Razia expresarse de esa forma singular que tiene de poder decir las cosas? Verás, para serte franca, mi mamá lo único que ha hecho es escucharme cantar, no rapear. Ya. Porque yo en mi casa es como que dejo el personaje. O sea, claro. El personaje nace cuando estoy en tarima, en alguna entrevista, etcétera. Pero yo llego a mi casa, soy Carolina. Y esa es la parte que conoce mi mamá. ¿Todavía no te ha visto en una tarima tu madre expresándote, desahogándote? No, todavía no ha habido la oportunidad. Pero sí, cuando realice el lanzamiento del disco, quiero que esté allí, porque para mí es algo importante. Claro, claro. Y creo que vale la pena que me escuche en vivo y sí, en directo. Sí, seguro que sí. Este disco se viene cargado de un montón de cosas. ¿Crees que para este año vea la luz ese nuevo disco? ¿O crees que, no sé? Sí, más que seguro es que sí. O sea, estoy hablando con mi productor y todo para cranear los tiempos en los que vamos a realizar las grabaciones. Y posteriormente la filmación de los videos. Porque eso también estoy viendo si es que puedo realizar el video de todos los temas. Claro, es bueno, es lo que se maneja en la actualidad, ¿no? Es el clip con la canción y bueno, detrás de todo eso es todo un camellazo, ¿no? La grabación, la canción, el clip, la promoción y todo eso, ¿no? Exacto, igual, o sea, no quiero que sea un disco muy largo, sino un podría ser un EP. Un EP, claro. De unos 7 u 8 temas, nada más. Pero todos van a ser nuevos, me estabas contando en principio, ¿no? Sí, todos son nuevos, o sea, temas que nunca han salido y estaba pensando regrabar uno que tenía ahí hace tiempo. Ya. Pero realmente prefiero sacar temas nuevos. O sea, y como te dije anteriormente, quiero que sean mis historias. O sea, quiero que salgan a la luz esas cosas que solamente mi familia conoce. Claro. O sea, pero con el fin de educar y sobre todo mostrar que el rap no solamente es violencia, sino que el rap también son temas sociales, o sea, como enfermedades, situaciones en las que muchas veces nos vemos envueltos y solamente los que estamos envueltos en eso. Por ejemplo, quiero sacar a la luz la homosexualidad. Ya, o sea, no he visto que se aborde ese tema de tal manera, o sea, no de forma morbosa, sino de forma seria y que detrás de todo eso hay una historia, o sea, ¿me cachas? Claro, obvio. Y eso es lo que quiero, o sea, que la gente conozca el otro lado de Razia. Es un tema de género, definitivamente, ¿no? A mí también me gusta topar un montón de eso en mi música, porque creo que todos y todas deberíamos ser incluidos en esta sociedad, ¿no? No excluidos, sino más bien incluidos. Entonces, qué mejor que la música se apodere de esto para poder decir, aquí estamos. Dígalo. Más que todo yo considero que también rompe estándares, ¿no? Y es más, me parece muy bacán el hecho de que una mujer lo hable desde ese punto, así. Porque primeramente no es un tema que se tope dentro del hip hop. De segundo, más aún es que una mujer lo hable. Y yo creo que el hecho de que muchas personas también se pongan a reflexionar y más que todo no solo hacer música por hacer, sino que tener un contenido lirical muy fuerte como para llegar a impactar, es lo que te va a hacer, porque tienes el flow y tienes la lírica. Lo que te hace falta en este momento es mayor promoción. Y verás, o sea, un abrebocas para que más o menos vayan teniendo la idea de lo que es el disco. En el primer track quiero abordar un tema que es el romántico, pero en esta parte gay, por decirlo así, ya. Porque quien me conoce sabe que yo soy bisexual, ya. Y tuve una historia que pasó donde terminé en el hospital, ya debido a esta situación. Entonces, con el video lo que yo quiero es como describir el por qué sucedió esto. Porque no es solo que funcionó mal la relación y ya. No, o sea, detrás de todo eso hubo un por qué. O sea, por qué se dieron las cosas, todo eso. Ya, entonces en el video lo que yo quiero mostrar es una parte, no solo la homosexualidad, sino también la depresión y los trastornos mentales. Puede sonar un poco crudo, grotesco, pero es lo que hoy en día vivimos y que muchas veces no se ve. Ajá. Es una realidad que sucede. Exacto. Y no muchas personas lo tocan. Simplemente es como que llegan a un punto de tolerancia, pero más bien no intentan como envolverse ni empaparse en el tema. Y es como que dicen, bueno, yo me hago de ojos ciegos y no veo, pero ahí está. Exacto. Está alrededor de nosotros y lo estamos ignorando. Entonces me parece una temática súper bacán. Y más que todo, yo quería también hacerte otra pregunta acerca de la mujer dentro del hip hop. ¿Cómo ves este empoderamiento? ¿Crees que la mujer aquí en Quito, yo digo desde la escena de Quito, ¿no? ¿Se ha empoderado? ¿Ha habido mayor avance, trascendencia? ¿Cómo lo ves esto? ¿La aceptación que han tenido? En mi caso, yo siempre, o sea, donde yo voy con mi música, siempre he sido bien recibida. Ya, el problema de nosotras, las mujeres aquí, es que somos muy ingenuas. Ya, y llega el punto en el que mezclamos lo personal con la música. Ya, y entonces es como que no trascendemos y y empezamos a formar nuestra familia cuando estamos queriendo hacer nuestra música. Y entonces nosotros priorizamos eso, la familia. Ya, entonces por eso la mujer llega a quedarse estancada allí. O sea, no avanza porque es tanta la responsabilidad que tiene que escoger entre la familia o el asunto que le impida seguir o el rap. O sea, pero no puede ser las dos cosas a la vez porque es una carga demasiado fuerte que realmente les impide continuar con esto y muchas prefieren retirarse. Es que más que todo yo considero que el hecho de la maternidad no es como que una opción. Si ya tienes tu bebé, creo que desde el aspecto del hombre es más fresco, ¿no? Porque no es la persona que debe de estar constantemente en el cuidado del niño, ¿no? En cambio las mujeres sí tienen como que abarcar esto de que la maternidad ya a raíz de tener un hijo ya es algo como obligación. Y es algo a lo que tienes que dedicar 24/7. No es como que te das un break y dices, bueno, es que hoy día no quiero cuidarle, o hoy día quiero salir a hacer esto, o hoy día tengo que hacer esto. Entonces sí es como que la mujer siempre pone como prioridad en la familia y después las cosas se van convirtiendo en secundarias. Y creo que es uno de los mayores obstáculos que enfrenta la escena femenina a la hora de hablar de hip hop. Y no solo de hip hop, sino de manera global, en casi toda la mayoría de sentidos, en tanto aspectos laborales, académicos. Es como que, por eso yo considero que las generaciones de ahora es como que deciden no llegar a esto de la maternidad, como que también lo estereotipan, como considerándolo algo malo. Pero hay que buscar la manera, ¿no? Porque se puede realizar las dos cosas. Creo que todo es ayuda de la pareja también. Entonces, ¿diríamos que están a favor del aborto? ¿O cuál sería su opinión de ustedes, las dos mujeres acá? Realmente, en mi caso, cada persona puede hacer con su cuerpo lo que guste, o sea. Pero, o sea, no estoy a favor ni en contra, pero sí veo que la situación se agrava y, en mi caso, hubiese sufrido acosos, o sea, una violación, yo lo haría sin pensar, porque mis planes no está tener hijos, y yo no me puedo obligar a hacerme cargo de algo que no quiero, claro, que nunca deseé. Entonces yo lo haría, o sea, estoy a favor y en contra, o sea, esa es mi postura, a favor y en contra, nada más. De mi caso yo creo que depende mucho la situación, ¿no? No, tampoco considero que esté ese, bueno, no soy quien para decir que está y que no está correcto, pero considero también que es el hecho de cómo sucede, cómo se da el acontecimiento. O sea, si es una violación es obvio, aceptable. Tienes todo el derecho de hacerlo. Obvio. Pero si no lo es, también es tu cuerpo y también lo puedes hacer, o sea, porque la persona que va a cargar con la responsabilidad, la persona que va a estar cuidando a ese niño, la persona que va a tener que dar todos los años de su vida, su cuerpo, son los cambios de su cuerpo. Entonces, es como que dices, es mi decisión y si lo considero que es correcto, es correcto. no está bien, no está mal. No considero que una persona pueda apuntar con el dedo y decir eso no está bien o eso sí está bien. Así. Es algo que se da dependiendo de las situaciones. Bueno, es un tema súper amplio, algo así como... como... ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo sí sé la pero no me lo digas, mejor vamos a hacer una pausa y vamos a ir con más música en vivo. También estoy aquí con Ruth Girl en la casa y seguimos conversando. Ya estamos casi a media horita de irnos, está interesantísimo el tema. Esto es Boombox desde el pupo del mundo. Fuck me now. Desde que tú te pacté el eterno de su te va a tu show. Es mi visión. Desátame o apriétame más fuerte, pero no quiero que me dejes así. No pararé. Yo muero por tener algo contigo. Si de verdad me quieres, ven, apriétame. Si no quieres, desátame. Estoy loca porque me tenga en tus brazos, rescátame. Si no quieres nada conmigo, por favor, mátame. Devuélveme el amor que te brindé, acaríciame. Sé sincero con tus sentimientos. Lo único que quiero es revivir esos hermosos momentos. Desátame o apriétame más fuerte. Un camino sin ti es un camino derechito hacia la muerte. Caminando por un mundo lleno de traición y odio, donde solo tú me quedas. Te amo, eso es obvio. Quiero que me apriete con toda tu fuerza, que nunca me dejes, saques de mi vida esta tristeza que siento cuando no estás a mi lado. Yeah. Puede ser que no te tenga cerca, pero nunca te he olvidado. Oh, quiero que se borren los momentos del pasado cuando tú estás a mi lado. Nada malo ha pasado. Desátame o apriétame más fuerte, pero no quiero que me dejes así. No pararé. Muero por tener algo contigo. Muero por tener algo contigo y solamente entre tú y yo. Cada noche antes de acostarme se lo pido a Dios. Él es el único que puede ayudarme. En la tierra tengo un ángel para que pueda consolarme. Ese eres tú y solamente te quiero a ti. Tú eres el único motivo por el cual vivir. Y si no te tengo cerca no puedo sobrevivir. Y si tú me desatas yo me prefiero morir. Sí, prefiero morir antes de vivir sin ti. Espero que algún rato sientas lo mismo por mí. Desátame o apriétame más fuerte. Desátame o oblígame a perderte. Escucho una voz que me dice que te olvide. Escucho otra voz que dice que tu amor sin mí no vive. Navego en un desierto donde tu voz me persigue y un amor que va en aumento cada día sigue y sigue. Gracias, Rooker. Vivo y en directo, dándole vida a lo real. Palabra de apriétame más fuerte, pero no quiero que me dejes así. Yo, gracias, Ruth Girl, en vivo y en directo, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este pequeño concierto y ya saben, gracias, Ruth Girl, es en la casa. En exclusiva estamos acá en Boombox, esto fue en vivo. Estamos con Razia Root Girl en la casa. Bacansísimo. Gracias. Bien, bien, bacansazo. Brutal. Ajá, sí que sí. Estamos ya casi llegando al final del programa. Vamos a poner allí unos temas más para después despedirnos. ¿Qué más te podría preguntar? ¿Tienes algún concierto, algún evento que quieras decir? ¿O dónde te podemos ubicar? ¿En qué páginas de la web estás? Bueno, a las personas que deseen seguirme pueden buscarme como Razia Root Girl, R-A-Z-I-A, Razia Root Girl, o si no como The Original Killa en Facebook. Ahí les va a salir mi página. Y si desean escuchar mi música pueden ponerla en YouTube como The Original Killa, Killa con H al final, o como Racia Root Girl. De igual manera les va a salir mi canal de YouTube, el canal de mi productor, el canal del sello en el que estoy grabando, y pues así pueden conocer un poquito más de mí. ¡Bacancísimo! ¡Qué bacán haberte tenido acá en la radio! Conocer un poco más de lo que estás haciendo, de tus proyectos, de cómo fueron tus inicios. Así que sabemos que vas a... Sabemos que desde antemano, desde antesala, ya sabemos que vas a triunfar un montón. Te deseamos lo mejor, te deseamos todo, la suerte del mundo, las mejores vibras del planeta, del universo... Para tu carrera, seguro estaremos volviéndonos a ver acá en la misma radio, cuando tengas tu disco, cuando tengas temas, pues dale, de una, mándanos y la vamos a poner acá. Sí, muchas gracias igual por la apertura, porque me siento súper halagada al saber que hay gente que aprecia mi música, no por la línea que manejo, sino por el contenido. Y para mí es súper importante, porque cada canción yo... entrego algo de mí, o sea, cada canción tiene una historia, cada canción tiene algo que hace que se convierta en algo especial para mí. Entonces cada canción, puedo tener mis preferidas y todo, pero cada canción que yo escribo y cada canción que ustedes puedan escuchar significa Racia Root Girl. Qué super palabras, la verdad que lo dices con mucha emoción más que todo. Y yo considero que sí, como dijo Fras, ¿no? De las personas que te escuchen, yo creo que cada una se va a sorprender por todo el talento que tienes, porque realmente yo hasta el día de hoy no he escuchado a alguien que tenga todo ese talento, y no es por el hecho de halagarte, sino las cosas como son, así. O sea, tienes un súper talento que hay que explotarlo, y lo único que falta es que las personas te escuchen, y estás en proceso de... Todavía tienes una meta súper larga, y espero que con tu participación dentro del hip hop llegues a mucho, así, porque puedes cambiar toda la escena femenina en sí. Eso es a lo que estamos apuntando. Y lo vas a hacer. Ya estás a un pasito pequeño de cumplirlo. Esa es. Vamos a seguir escuchando más música de Racia Root Girl. Gracias por estar acá. No se olviden de todo el fin de semana de... Bueno, no se olviden de salir primeramente a grafitear la ciudad, a tomarse las plazas con el rap, con el breakdance, B-girls, B-boys. No se olviden todos de tomarse esta ciudad que es de ustedes. Voy con música y regreso al cierre del programa. they was getting fast in the past. Make me purr and then jet in a blur. I don't think so, cause I don't think no. They didn't get laid cause I don't get played. But baby, baby, baby, I got so much love in me and it's for why I owe you for eternity. Now that's how my mama said it's supposed to be. Affairs, flings, and those type of things come along. But I'm putting on a ring for my king cause you bring it strong. So let's see you on a merry way. I'll give you love without a limit like Mary J. It's true, it's all about you. I got too much love for me to ever need to. I'm ready to let you love me all night now. Come on, baby, right now. Brother, you don't know what you're getting into. You can't see the case in me. You don't know what you're getting into. You can't see the angel in me. Brother, you don't know what you're getting into. You can't see the case in me. You don't know what you're getting into. You can't see the angel in me. It's time for y'all to vacate the premises. Y'all chickens don't share their dreams and broken promises. Not only do we mind shit, the whole clique bang. On wax, we top dogs, and we came to run things. Rearrange games, baby, it's a West Coast thing. Till I vanish, damn it, with the visions, I'm leaving the mic vanished. I'm peeping, creeping, keeping a pistol close by. So if you bitches think I'm slipping, when I step, you hoes die. Rest in peace, till it departed. Don't even start shit, cause when it's time to put in work, I'm doing some dirt, and it's cold hearted. Now flip my manuscript and trip on the loop, sick it up. Cause when I'm bucking, I just flip and fuck who I hit. I've been started, that hood to hood to shit. Way back when I did, pass it on, bitch. Now y'all follow like dick to cop. I'm out the doghouse and I block is hot. Brother, you don't know what you're getting into. You can't see the gangs in me. You don't know what you're getting into. You can't see the angel in me. Brother, you don't know what you're getting into. You can't see the gangs in me. You don't know what you're getting into. You can't see the angel in me. He's saying better than my palm. Situation perilous. Lyrical unlawful slaughter. Whole cavalry get crushed. Cognac and mutilating. Shake, shake niggas in homes. So I speak through their ears. It's murder for the next home. Get defeated with slow guns. I got cremated intentions. And free like demon knife. Policy no extension. With verbal projectiles. Opponents get exiled. Approach relent in combat. We brutal in contact. We gang just into the torture and crack the concrete. We result in devilation. Hogan slipping big and deep. Did you know, nigga, what? That the game done took a twist. Cause the doghouse couples done arose out the mist. Accounted heat to retrieve. Ferocious plea for me. Unseen to my competitor. I'm 6 steps ahead of you. Ready from the get go. Loud, I let my shit go. Labeled the fate of one very special actor, EXO. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, MISS, open your chest, half a bird in my breath, pushing weight on the south. I wear that hoodster, underestimated, to scuffle, clear the surface when I reach inside my double, the buckle. I'll be that low, repulsive with the vocals I quote, with hit rocks, got your dick rock, ain't even spoke. I'll be that hog that bitches wanna serve on sock, scoop your man cause he said that he can fuck all night. I'll be that angel, competitor, strangle, my CEO is a gangster, that's how we bang, ho. Niggas label me a bitch when I smash on they crew. Watch them duck when I buck, bitch. I'll be that too. I'll be that rider. Niggas anxious to death. Till I heat them in the cerebrum. Nigga died his best. Ultimate in his vocal shit. Sick with the flow. Doghouse represent till I rest. What you don't know? Brother, you don't know what you're getting into. You can't see the gangs in me. You don't know what you're getting into. You can't see the angel in me. Brother, you don't know what you're getting into. You can't see the gangs in me. You don't know what you're getting into. You called you again. Remember when he told you he was about to bend your man? You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck, saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly fan. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. And his hymns and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Papa Yang. Like you got yeah. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still in their mother's basement. The pretty face man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 or 4 kids. In the face in court case when the child support late. Money taking, heart breaking. Now you wonder why women hate men. The sleepy silent man. The punk domestic violence man. The quick job asking them stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? And you gon' win when you ain't right within. Come again. Estamos llegando casi al final, ha estado un programaza brutal, gracias a todos y todas las que nos han sintonizado, bacanísimo. Bueno, las palabras finales de la invitada especial que he tenido yo acá, bacanísimo, gracias por estar acá en la radio, buena onda, me gusta, personalmente me gusta tu música. Espero que las podamos compartir en todo el Ecuador para que la gente escuche lo que tienes ahí. ¿Cuáles serían tus últimas palabras hacia nuestra audiencia? Bueno, primeramente gracias por haberme tomado en cuenta, por apreciar mi música y sobre todo por darme el valor que creo que merece, o sea, el reconocimiento que merece lo que estoy haciendo. Claro que sí. Y sobre todo, o sea, quiero invitarles a que estén pendientes a lo que se viene, a mi próxima... A mi trabajo, que bueno, aún no hemos escogido el nombre, pero es más seguro que es un nombre súper representativo. Y pues no se olviden que todo lo que uno haga siempre tiene que hacerse con el debido respeto y sobre todo el amor que uno le pueda poner a las cosas. Así que les deseo lo mejor y no se olviden siempre de sonreír, que sonreír es gratis. Esa es, bacanísimo, esa es. Madame Proud, ¿qué tiene que decirle usted a la audiencia con sus últimas palabras? Bueno, yo considero que desde ahora Racia Roots Girl ya queda en mi lista de reproducción. En favoritos, nada. Buenísimo. un gusto haberte tenido acá y haberte conocido, la verdad. Desde que escuché tu música siento que tienes un talentazo y puedes seguir y continuar. Ya te digo, tienes mucho para representar, por lo menos en la escena femenina puedes cambiar muchísimas cosas, ¿sí? Gracias, y eso vamos, a eso vamos con este disco. Ah, y para concluir en la respuesta de quién fue el primero, el huevo o la gallina. A ver, cierto. A ver, que no se olviden. Diga. Yo creo que también eso da una, depende mucho de las creencias, ¿no? Porque si crees en la evolución, primero fue el huevo, pero si crees en el, en la creación de Dios y todo esto, entonces primero fue la gallina. Ahí está. Esa fue la respuesta, ¿en serio? Sí. Yo pensé que ibas a decirme la gallina por esto o el huevo por aquello. Por las creencias. Bueno, puede ser. Bueno, hasta ahora sigue incógnita eso, ¿no? También es como, ¿qué tan grande es el universo? Exacto. ¿Es finito o es infinito? ¿Y cuántas cosas no conocemos? Claro. Entonces, por favor, abran su mente. Por favor, abran su mente y aprovechen todo lo que la vida nos da, vivan todos los días intensamente, es lo único que les puedo decir. Nos vemos la otra semana, jueves, a las 20 horas, no se olviden de vivir el hip hop. Esto fue Boombox, gracias al auspicio La Casa, La Cultura, La Calavera, Ñata, Suda, que Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada de Bogotá, y también está Urban de Pro en el ente de todos los hip hopas. Nos vemos la otra semana, chau, chau, chau, chau, chau. Feeling.